seductora, de ojos lindos, de dulce voz. De una palabra, de un sentimiento, de un corazón. Era evidente que eras muy linda y sentí temor. Por adorarla le di mi vida, la triste vida de un soñador. Cómo duele y cuánto duele haberte amado así. De tristeza agonizó mi pobre corazón. Por amarte y por quererte me olvidé vivir. Que los sueños fueron sueños porque sueños son. Aunque lejos nos puso el amor, soy tu hombre. Aunque solo nos une un adiós, es mi hembra. Yo no sé qué es lo que has hecho, pero has herido. En lo profundo de mi alma me han lastimado. No es que quiero odiarte, es que estoy dolido. Porque estoy atado de pies y manos. Abro comillas para decirte que te amé, que por ti tanto luché, esa es la verdad. Cierro comillas al decir no volveré, que más nunca te tendré, es la realidad. Cayó el imperio más grande que fue el romano, con tanta historia cayó el muro de Berlín. Porque no puedo caer yo si soy humano, en las manos de una reina de marfil. Seductora de ojos lindos, seductora de mis desvelos. Seductora de mi camino, te perdiste de mi sendero. Para Clau, Bertel y Felipe el Haps. Álvaro Álvarez, el gran triple A. Ay, ay. Seductora, ¿cuál es tu signo? ¿Cuál es tu dios? Como el rey Midas, tocas y cambias a otro color. Y lentamente cambió la vida de un soñador. La mano amansa hasta el más rebelde, después de altivo, sumiso soy. Fuiste aleve al marcharte así. Tu silencio para siempre no tiene perdón. Soy un barco que ya estaba a la deriva aquí. Tu destino no es producto de mi suerte, no. Aunque lejos nos puso el amor, soy tu hombre. Aunque solo nos une un adiós, es mi hembra. Yo quisiera haberte dado solo un motivo para que la culpa fuera hoy de los dos. Hay un ser que es el supremo, quien debe oírlo. Entonces le dejo todo, todo a mi Dios. Abro comillas para decirte que te amé, que por ti tanto luché, esa es la verdad. Cierro comillas al decir no volveré, que más nunca te tendré, es la realidad. Cayó el imperio más grande que fue el romano, con tanta historia cayó el muro de Berlín. Porque no puedo caer yo si soy humano, en las manos de una reina de marfil. Seductora de ojos lindos, seductora de mis desvelos. Seductora de mi camino, te perdiste de mi sendero. Niños, Raúl Andrés Fragoso y Benjamín Pérez Gómez, con sentimiento. Seductora, seductora, seductora de